allá en el cielo. A los altares del Dios siempre eterno llegamos, mujer. Todo era amor, risa y felicidad, fantasías por vivir. Ilusionado porque había encontrado lo que un día soñé. Pero muy pronto pude comprender el gran error que otra vez cometí. Enamorarme sin saber de quién, por el afán de querer ser feliz. Y en un papel se quedaron los mejores años. Al principio hicimos buena vida, hasta que se metió tu mamá y tu hermanita menor. Empezaron a cambiar tu alma, a sembrarte rabia y desconfianza. Y la magia desapareció. Y era grande mi sometimiento en mi lucha por nunca perderte. Que vivía en un infierno de culpa y eso me acabó. Hoy que quise marcharme en silencio y entregué lo que te corresponde, nuevamente te dieron consejo que le quites fortuna a este hombre. El divorcio se convierte en un negocio, el más cruel y doloroso de un abogado ambicioso que te prometió arrancarme y lo que tanto me costó. El divorcio pone fin a tantas penas del que sufre la condena de vivir entre cadenas. Después que le entregué el cielo, mi enemiga se volvió. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Fue la voluntad de Dios. Alcalde Robert Ramírez y Carlos Mario Torrente, saludos a Chinú. Abogados Javier Sarmiento de esa linda iglesia nos dimos el sí. Yo vi en tus ojos la mirada limpia que después cambió. Ya no creías ni en lo que te mostraba en el diario vivir. Un amor puro y mis ganas de amar era contigo toda mi ilusión. De llegar junto hasta después del fin, por no regar la matica murió. Y en un papel toda aquella esperanza de llegar, como dice la Biblia, agarrados tú y yo de la mano hasta el tiempo final. Ahora dices que fue por mujeres, porque dije lo llevo en la sangre, y con eso tus culpas clavar. Fuimos dos los que nunca pudimos mantener corazones sumidos. Y es que tu alma se volvió de piedra y me dejaste de amar. Quise marcharme en silencio y entregar lo que te corresponde. Nuevamente te dieron consejos que le quites fortuna a este hombre. El divorcio se convierte en un negocio, el más cruel y doloroso de un abogado ambicioso que te prometió arrancarme y lo que tanto me costó. El divorcio pone fin a tantas penas, el que sufre la condena de vivir entre cadenas. Después que le entregué el cielo, mi enemiga se volvió. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Fue la voluntad de Dios.